Les voy a cantar un corrido de un caso que sucedió. Edelfino Guillén Pancho Vázquez lo mató. Edelfino Guillén Pancho Vázquez lo mató. Les dieron las buenas noches, pero con cabrón mero que por él venimos, aquí te este cabrón mero que por él venimos. Entonces dice del vino, mamá deme la escopeta, el vino que se levanta y Pancho Vázquez quien lo aprieta. El vino que se levanta y Pancho Vázquez quien lo aprieta. El que se quedó tirando fue uno de Tacubaya. Entonces Ernestina y el mamá que no se vaya. Entonces Ernestina y el mamá que no se vaya. Al llegar al se fueron a dar cuenta, pende vimos nosotros nos quitamos la escopeta, pende vimos nosotros nos quitamos la escopeta. Un saludo para nuestro amigo Martín Baranda. Los 8 días del caso fueron a la libertad en busca de un amigo que se lo querían jugar. En busca de un amigo que se lo querían jugar. Al llegar a la cotorra, a él les agarró un dolor y a los hermanitos. Los hermanitos y Rufino Matamoro. Llegando a la libertad, se pusieron a beber. Pero a Corón Aguardiente les tocó la de perder. Pero a Corón Aguardiente les tocó la de perder. Pancho Vázquez se murió a las 8 de la noche. Ahí lo mató Van Ayona con una escopeta 12. Ahí lo mató Van Ayona con una escopeta 12. Ya me voy a despedir de un caso que sucedió. Edelfino Guillén Pancho Vázquez lo mató. Edelfino Guillén Pancho.